la cabeza, el corazón, a templar. Necesitamos templarnos, necesitamos dejar de estar enloquecidos, enfurecidos, enojados con la vida, enojados con el mundo, enojados con todo, con lo que dice el otro, lo que digo yo, lo que piensa el otro, lo que está todo mal en la sociedad y en el mundo entero. Este ángel de la templanza nos va a llevar a encontrar un camino donde podamos avanzar en lo nuestro, en lo que te toque hacer cada día, en lo que definitiva te va a llevar por el camino correcto, porque nosotros, cada uno de nosotros, dependemos de nuestro propio esfuerzo, de nuestro propio sacrificio, de nuestras propias condiciones físicas, mentales y espirituales para los logros cotidianos, que esos logros cotidianos te van a ir llevando por un camino más luminoso, más sereno, más tranquilo. Pero templanza, cuando nos dejamos llevar por la furia, por el enojo, por la locura, por el mal deseo, porque todos tenemos nuestro minuto de furia, que a veces se convierte en media hora, a veces en una hora, y a veces en el día entero, y a veces empieza a ser forma parte de nuestra vida. El sacarnos, el salirnos del eje de vida habitual nos daña. Estamos perdiendo el horizonte. Hace mucho tiempo que estamos perdiendo el horizonte. Estamos entendiendo que con el enojo, con la agresión, con el maltrato, con el abuso, con el que te saco un pedazo, con el que te quito otro, con el que vos me quitás y que yo me tengo que defender, estamos cambiando, estamos generando un paradigma de enojo, de tristeza y angustia. Estamos en Semana Santa, hoy es Jueves Santo. Este año aprovechemos el Jueves Santo, más allá de para comprar huevos de Pascua, más allá de para pensar con quién pasas el fin de semana, más allá de para muchas cosas que tienen que ver con lo ritualístico, con lo familiar o con las costumbres, para pensar y sanarnos desde el corazón. Estos son los días donde nace el cristianismo. Si no sos cristiano y sos judío, también estás en la Pascua judía. Es un tiempo de reencuentro, es un tiempo de reconexión, es un tiempo donde empecemos a pensar un poco más en lo espiritual. Dejemos de lado lo mental, la ira, la bronca, el enojo. Esta semana es una semana de resurrección, es una semana de perdón. Si Dios pudo perdonarnos. Y me vas a decir, sí, bueno, pero Dios es Dios, yo no soy Dios. No, pero en tu parte humana, en tu parte, la parte que te toca, en tu partecita de Dios en vos, te toca ser una mejor persona, para vos mismo, para tu sociedad, para tu mundo, para el entorno que te toque vivir. Y ese momento, perdón, pero estoy con una tos, ese momento, esa situación, hace que encuentres el verdadero camino. ¿Sabes de por dónde está? En tu conexión con lo espiritual. Ni con lo mental, ni con lo energético, es con lo espiritual. Tu espíritu vibra en vos, sana, limpia, puramente, y empezás a pensar, avanzar en el camino. No te vas a buscar pelea, ni te vas a entrar en la pelea del otro. Hay gente que está enferma de enojo, de odio, de bronca, está con ganas de herir, de molestar, está frustrada, está enojada. No te enojes, no acompañes al otro en su enojo, acompáñalo desde donde te toque estar, desde la templanza, desde comprender cuál es su problema, cuál es su dolor, qué lo tiene mal y dónde estás parado vos, y que ninguno es el dueño de la verdad. Todos tenemos una parte de la verdad. Ya lo decía Gandhi con su hermoso escrito, que decía que Dios había escrito todas las verdades sobre los hombres, las verdades universales, en una piedra, y desde el cielo las tiró a la tierra. Y entonces cada uno de los seres humanos había recogido un pedacito de esa piedra. Que el día que nos uniéramos todas las religiones íbamos a saber ¿cuál era la verdad absoluta? Nadie tiene la verdad absoluta. Todos tenemos razón en un punto. Todos tenemos razón en que tenemos que cambiar o queremos mejorar o que queremos avanzar y que no nos dejan. No, en eso no tenemos razón. Sí que te dejan. Sí que puedes avanzar en tu trabajo cotidiano, en la búsqueda de un mundo mejor. En eso podés avanzar. La miseria humana, el enojo, la bronca, el querer jorobar y poner palos en la rueda porque las cosas no son como yo quiero, a lo único que te lleva es a que te pegues vos el palazo. Hoy vino el ángel de la templanza. Hoy vino un ángel que te viene a decir, espera, no te enojes, no discutas, no tenés la verdad. Tenés una partecita de la verdad, como la tiene el otro con el que estás discutiendo. Empecemos a poner un manto de luz, un manto de templanza, un manto de esperanza. Empecemos a no dialoguemos si no hay posibilidad de diálogo, porque a veces es un monólogo de ambas partes y no termina en un diálogo. Vivamos en familia sin hablar de cosas que nos lastiman. Hablemos de cosas luminosas, hablemos de cosas sanadoras, hablemos de cosas que unen, tendamos puentes. El ángel de la templanza te ayuda a ver qué puentes podés tender hacia el otro, en qué parte del otro está ese encuentro amoroso que debería existir. Estamos en un momento de resurrección, son las Pascuas, es la Semana Santa. Hay mucha gente que agarró la ruta, hay mucha gente que se fue a descansar a algún lugar, hay mucha gente que está en sus casas, no importa dónde te toque estar. Reencontrate con esta ilusión, con esta esperanza que te da tener templanza. Tengo la capacidad de pensar, tengo la capacidad de actuar. Ya no dependo de los demás, no les doy más el poder de mi vida al que me daña, al que me envidia, al que me maltrata, al que me sobra, al que me humilla. De ninguna manera. No acepto más ese regalo. Empiezo a tener la templanza de saber dónde estoy parado, qué es lo que realmente puedo y quiero hacer de mi vida, y hacia allí avanzo. Y cuando no podés, cuando sentís que te pasan por arriba, cuando te humillan y te enoja, pero no puedes hacer absolutamente nada, o no sabes cómo actuar, entonces uno junta, y un día explota, le pedís ayuda cada minuto de tu vida, cada minuto de tu día, al ángel de la templanza. Poné las manos sobre tu corazón, pedir al ángel de la templanza que te ponga en ese estado de armonía, que te haga estar ecuánime, que te haga estar sereno, que te haga ver las cosas con claridad, que te haga encontrar la luz en el camino. Si vos encontrás la forma de pedir ayuda al ángel de la templanza, inmediatamente tu cuerpo, tu energía, tu sangre bombea diferente, tu cuerpo, vuelvo a insistir sobre el cuerpo, porque el cuerpo es el que recibe el embate de la falta de templanza, es el que se enferma, es el que genera situaciones de conflicto. Entonces, sanate con el simple pensamiento de la templanza. Con decirlo nomás, pedirle, ángel de Dios, dame templanza. O, ángel de la templanza, ven a mí. Si vos te concentrás en ese instante, en ese momento junto, mire, si pones todos tus dedos unidos, el montoncito, todas las yemas de tus dedos, todas, una con la otra, con la otra, con la otra, es eso como un montoncito, con ese mudra, con esa unión de todos tus dedos, lo que estás diciéndole a tu cabeza, a tu energía, es todo mi ser quiere estar en armonía. Todo mi pensamiento, mi cuerpo, mi actitud, mi energía, mi espiritualidad, todo mi ser, todo yo, todo lo que represento quiere estar en armonía. Y como es un mudra milagroso, cambia inmediatamente la energía. Te da ese poder, esa fuerza. En vez de vencer al otro, te da la fuerza y el poder de vencer tu locura, tu ira, tu enojo. Trae templanza. Viste que a veces dicen, mejor contar hasta 10. Bueno, hoy día ya necesitamos contar hasta 100. No alcanza con contar hasta 10. Porque la carga emocional es muy fuerte. La carga es permanente. Entonces, uní tus dedos. Si quieres las dos manos. Si no, una. Todos los dedos juntos. En ese montoncito. Y decí, ángel de la templanza, ven a mí. No importa si no tenés el libro, si no te sabes la oración, si no tenés la aplicación en el teléfono, que es gratuita, que lo puedes hacer eso. Bajate la aplicación Luz de Ángeles en el teléfono y ahí buscás, girás hasta que llega el ángel de la templanza y esa es la oración, que es cortita. Y si no, le pedís realmente la ayuda al ángel de la templanza. No le expliques, no pongas tus argumentos humanos por sobre los espirituales. Juntá tus dedos y decí: ángel de la templanza, ven a mí, porque este es el momento preciso para estar tranquilo, para estar sereno, para estar luminoso, para encontrar la salida, para no mandar a la miércoles a otras personas que por ahí escuchás que estás diciendo realmente pavadas, mentiras, están desubicados en el pensamiento. Bueno, ¿sabes qué? No podés enfrentarte contra eso. Tenés que pedirle al ángel de la templanza que te dé la serenidad, que te dé la paz, que te dé la armonía, o simplemente la templanza para avanzar por el camino correcto. Si cada uno de nosotros hiciéramos eso todos los días de nuestra vida, empezaríamos a vivir en un mundo mejor, donde no invadiríamos al otro con nuestros pensamientos, ni nos invadirían a nosotros con los pensamientos negativos, donde cada uno de nosotros sería parte de un grupo que quiere el bien común. Por donde empieza no importa, donde te toque estar no importa, pero que cada uno de nosotros con el ángel de la templanza estemos en una unión común y trabajemos como quería Jesús, por el bien común, como nos enseñó Él. Estar unidos, llevando nuestra palabra, llevando nuestra actitud, llevando nuestro, pero con amor, no con obligación, ni con maltrato, ni con imposición, esa es la palabra. Que la única imposición que haya en tu vida sea la de las manos del sacerdote. Que la única imposición que haya en tu vida sea la de la sonrisa. Que te impongas cada día a ser mejor y disfrutar más. Que en estos días de Semana Santa encuentres esa forma de comunicarte, de conectarte, de sentirte, porque cuando juntás tus dedos, cuando respirás profundo, cuando soltás lentamente ese aire y decís: ángel de la templanza, ven a mí, algo químico, orgánico, energético, espiritual se produce en vos. Y eso ayuda a cada uno de nosotros a llevarlo en el mundo en el que vivimos. Y cuando ves a una persona que está con muchísimo dolor de cabeza, o está muy tensionada, o con la presión alta, o que se siente mal, decile, junta tus dedos, los dos, de las dos manos, todos juntos, respira profundo, soltá, respira profundo, soltá, y una vez más, y pedile al ángel de la templanza. Vos vas a ver cómo esa persona le va cambiando los rasgos del rostro, porque va sintiendo que algo cambia en su cuerpo, químicamente algo cambia en su cuerpo. Y entonces después podemos trasladar a nuestro alrededor la luz que se necesita. No nos dejemos vencer por el mal. San Pablo lo decía en su carta: más vale vence al mal con bien. Si estamos de acuerdo en que queremos un mundo mejor, en que queremos que la gente viva mejor, en que todos nosotros, ustedes, yo, la gente que veo cotidianamente, no queremos ver chicos con hambre, ni queremos ver chicos trabajando, queremos ver un mundo mejor. Empecemos por casa. Demos desde nuestro lugar lo mejor de nosotros mismos. En estas Pascuas de Resurrección encuentres la forma de sentirte mejor como ser humano, como ser espiritual, porque uno es un todo. Uno no puede estar bien físicamente y no estando bien espiritualmente. No puedes estar bien energéticamente si no estás bien espiritualmente. Somos un todo. Y esta unión de los dedos hace que vos mismo digas: soy uno con Dios, voy a avanzar. Y el ángel de la templanza va a predominar en mi vida. Acordate, en cada momento que estés por explotar, en cada momento que estés por mandar a alguien a pasear, o que estés por agarrar tus cosas e irte, o pegar un portazo, acordate, pone tus dedos todos juntos y pedirle al ángel de la templanza. No hables más, no expliques más, no, porque uno a veces en la explicación embarra. No expliques, pedí y recibí. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes para los llamados. Primero para Lucy, de Pilar, mi querida amiga Lucy. Para vos viene el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Ofelia, de Pompeya. Para vos, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Lorena, de Villa Bosch, un beso grandote para vos. Y viene el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Para Mariano, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Hilda, de Ciudadela, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Para Alicia, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Para Susana, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Claudio, el arcángel Zadkiel. Aquí estoy. La luz está en tus actos. La claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Y para todos los que están escuchando el programa en este momento y no pudieron llamar o no se habían dado cuenta y llegaron tarde, bueno, aquí está, aquí va, este es tu ángel, para vos, para quien me está escuchando en este momento. El ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para todos aquellos que lo van a escuchar en otro momento, en otra oportunidad, buscando casualmente algo, como dicen muchas veces, lo encontré casualmente, no existe la casualidad. Bueno, este mensaje es para vos. Aquí va. El ángel del conocimiento. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Todos estos ángeles y todos estos mensajes los leo del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora. No está en librerías. Tenés que llamar para conseguirlo en la producción, que es el 47899014. Allí también te podés anotar en el próximo encuentro con los ángeles. Vamos a hacer un encuentro de sanación, un encuentro de iluminación, un encuentro donde vamos a soltar y con esto, y también con ayudarnos con los gestos sagrados, ¿no? Con los mudras, con esto de poner la mano, las manos, los dedos, unirlos de tal manera para ayudarnos a prevenir, a sanar, a liberar, a estar mejor y también a enviar ángeles, a poder mandar sanación para quienes nos preocupan, para quienes sabemos que nos necesitan, para poder trabajar. Yo hace muchos años hice un taller muy lindo que se llamó Ángeles Terapeutas. Bueno, vamos a trabajar un poco con eso, pero fundamentalmente con las oraciones de liberación, de sanación y de conexión con el arcángel Rafael. Eso va a ser el sábado 6 de mayo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Tenés que anotarte previamente llamándonos al 4789-9014. Y si querés más información también podés hacerlo por el celular 15-5870-1184. Una cosa que les quiero contar, aquellas personas que por primera vez se conectan con nosotros, dejen un teléfono que se los llama, no damos mensaje por WhatsApp porque es para preservarnos, para conocernos, para poder compartir un espacio de luz, de sanación y de tranquilidad. Bueno, ya se me está terminando el programa. Hoy es Jueves Santo. Que aproveches cada instante de este Jueves Santo y de este Viernes Santo y de los días que vienen por delante para soltar, para limpiar, para encontrar la paz, para transmitir paz a tu alrededor. Hoy vino el ángel de la templanza, que llene tu vida de templanza, que llene tu vida de pensamientos templados, sanadores, equilibrados. Que el camino que recorras día a día, minuto a minuto, sea un camino de bienestar. Que lleves bienestar a donde estés, aunque sea en el medio del caos. Acordate, no hay que empujar el río, hay que fluir con él. Les mando un abrazo, les deseo unas muy pero muy felices Pascuas de Resurrección, que encuentren el camino, que se les ilumine el camino y que se sientan plenos. Chao, hasta el martes. Muy feliz Pascua de Resurrección. La luz creerá y cualquiera podrá.